COPE más Coruña. 99.9 FM y cope.es/Coruña. Y os hablamos ahora de la página web Menores en Red, que es una de las tres finalistas de la edición número 22 de los premios Zapping. El veredicto lo conoceremos este jueves. Y el autor de esta página web Menores en Red es el coruñés Jorge Castro, que es también trabajador de la biblioteca, de las bibliotecas municipales en nuestra ciudad. Jorge, buenos días. Hola, buenos días. Y enhorabuena. A ver. Bueno, por lo pronto ser finalista ya es un gran paso, ¿no? Sí, fue una sorpresa, porque además no es un premio al que haya que presentarse, sino que apareces ahí por votación y bueno, ahí está. Claro, y digo yo que es un gran premio ya, aunque veremos lo que pasa el jueves, que te elija el público, ¿no? Pues sí, sí. Y un poco también es algo gratificante, pues después de 7 años ya con esta página y haciendo este trabajo, ¿no?, de concienciar sobre todo a los adultos de la necesidad de estar ellos educados para poder guiar a los menores. Cuéntanos, ¿cómo nació Menores en Red? Pues esto nació porque allá por el 2010 los chavales empezaban ya a meterse mucho en internet y no había mucha información para los padres y las madres disponible en la red para poder guiarles a ellos. Entonces, claro, en aquellos tiempos ellos llevaban bastante ventaja. Entonces, para cubrir un poco ese hueco, pues decidí crear esta web dando consejos y un poco de orientaciones. Hoy en día hay muchos más recursos, afortunadamente, ¿no? Pero en aquellos tiempos no. Y dime una cosa, Jorge, ¿todavía o ya no tanto le damos poca importancia a los peligros que puede suponer para los menores las redes? Sí, importancia sí que se le da y de hecho cuando saltan temas relacionados con internet y menores en los medios normalmente siempre es por cosas negativas. Entonces creo que hay que darle importancia, pero también creo que es importante el destacar el aspecto positivo de las redes. No cargar siempre las tintas en lo negativo, sino en todo lo bueno que nos pueden aportar las redes. Entonces, jugar un poco con eso también. ¿Qué dudas o qué preocupaciones son las que a día de hoy tienen más los padres? Fundamentalmente son dudas que provienen del desconocimiento de las herramientas que a veces usan los chavales, pues las aplicaciones como Snapchat, Instagram, que entonces no saben aún cómo se manejan, y por otra parte que estas herramientas, tanto WhatsApp como Instagram o Snapchat, están cubriendo lo que antes eran las redes sociales, están haciendo ellas la función de redes sociales pero más cerradas, porque los niños pueden crear un grupo en WhatsApp cerrado totalmente a los adultos o en Instagram y jugar con el etiquetado de las imágenes, con lo cual se hace un poco más difícil saber lo que ellos están haciendo en la red. Entonces yo creo que vienen muchas preocupaciones por ahí. ¿Y los pequeños, los menores, qué preocupaciones o qué dudas tienen? ¿Los más pequeños te refieres? Sí. Los más pequeños normalmente no tienen dudas, sino que están experimentando, probando. Entonces ahí quizás el problema es el excesivo tiempo que a veces les puede dedicar, ¿no? Y en la falta de control sobre lo que están haciendo. Que no digo vigilancia así en un plan intrusivo, pero sí por lo menos acompañarles en lo que es la navegación, en lo que están haciendo, saber lo que hacen, compartir con ellos, acompañarles siempre. Lo que pasa, Jorge, y yo lo digo también por mí, es que muchas veces es que los pequeños son muy adelantados, mucho más que los adultos en estos temas. Yo diría que a veces decimos que son muy adelantados, que controlan mucho. Realmente no controlan tanto como parece. Lo que pasa es que lo que sí es necesario, pero ya, es que padres y madres se pongan ya las pilas en dedicarle tiempo a formarse ellos mismos, que tampoco es tanto, es dedicarle 15 minutos a navegar, preguntarle al niño antes de que sea adolescente, porque una vez que es adolescente, olvídate de preguntarle nada, qué es lo que hacen, dónde se meten, pero siempre un clima de confianza y no solamente para echar las broncas y cuando ya están metidos en el peligro, ¿no? ¿Qué ofrecéis en Menores en Red? ¿Qué servicios se pueden consultar en vuestra página? Pues hay una sección que está dedicada a esto que estábamos hablando ahora, de consejos para los adultos, referidos a los menores. Otra, porque los adultos a veces también meten la pata, entonces una serie de consejos para ellos. Y después otro apartado dedicado pues hacia los más pequeños, hacia los jóvenes, los chavales, explicándoles a veces cómo configurar la privacidad en Instagram o cosas que están ellos usando día a día pero que no saben usar bien, ¿eh? Entonces dándoles consejos sobre eso. y después, aparte de eso, pues también un consultorio, digamos, un formulario donde pueden hacer sus consultas, que con frecuencia llegan consultas de padres preocupados, pues tema de imágenes de privacidad, tema a lo mejor de padres separados que tienen preocupación por el tema del uso que hacen las imágenes de la otra parte de la pareja, etcétera. Una última cuestión, Jorge. ¿Tú a qué edad recomiendas que empiecen los menores a navegar por la red? Muy buena pregunta. Pues yo diría cuanto antes, pero no solos. Es decir, si ya a los 5 o 6 años puede empezar a navegar, pero con tiempo controlado y con un adulto al lado sabiendo lo que hace, bien. Lo cual no quiere decir que tengan ya un móvil propio cuanto antes, eso tampoco. Sino que pueden empezar a tener un móvil poco a poco, que no sea de ellos. Pero bueno, a veces oigo consejos de esto. Hasta los 14 años que no tengan un móvil, que no accedan a internet, eso son para mí burradas, la verdad. Cuanto antes empiecen a educar, mejor, porque en la adolescencia es muy tarde ya. Ya. Bueno, pues Jorge, espero volver a llamarte para darte la enhorabuena por el premio. A ver qué pasa el jueves. Por lo pronto, enhorabuena por ser finalista. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.